Este es el podcast de cine en notpod.com.ar con Manolo de las Armas. Hola, bienvenidos al podcast de cine número 2. Mi nombre es Manolo de las Armas y hoy vamos a hablar sobre la película Brokeback Mountain, esa peliculita de los gays enamoraditos. Pero bueno, antes quiero responder algunos mails que me han llegado, donde preguntan si realmente Sin City va a ser dirigida por Quentin Tarantino. Pues a todos ellos les confirmo que no, gracias a Dios y a la Virgen. Nuestro amigo Quentin Tarantino no va a filmar estas dos secuelas, no porque el trabajo de Quentin sea malo, sino que no encajaba perfectamente en estas películas. Sin embargo, una de las escenas de Sin City fue filmada por él, y según dicen, cobró $1 por hacerlo. Bastante barato el hombre, ¿no? Al parecer, Sin City 2 será filmada por los mismos directores que fue filmada la primera, y justamente Quentin no está incluido. Ellos son Frank Miller y Robert Rodriguez. Y al parecer Rodriguez tampoco filmará la tercera, que se espera para el 2008, por lo que Frank Miller quedará como director de Sin City 3. Por otro lado, como les dije esta semana, tuve la mala suerte de ver Secreto en la Montaña, o Brokeback Mountain. La verdad me encontré con lo que me esperaba, una película muy pobre y con situaciones forzadas. Dirigida por Ang Lee, el mismo de Hulk, otro bodrio por cierto, Brokeback Mountain es una película que cuenta la historia de un peón de estancia y un vaquero de rodeo que se encuentran por primera vez en el verano de 1963. Al ser contratados para arriar ovejas justamente a este lugar, Brokeback Mountain, ya que es un lugar... un lugar que existe en Estados Unidos, en la parte de Texas. El trabajo obligaba justamente a que no duerman juntos en el mismo lugar, y una noche en que justamente pasa esto, de buenas a primeras, ¡ah!, le da para que tenga uno de los cabos al otro y se acuestan juntitos. Aunque todavía ni el director debe saber el porqué realmente, ya que no se entiende qué impulsa a estos dos tipos machos yankees, típicos Marlboro, por cierto, a acostarse, incluso admitiendo luego que no son gays, ya que en una parte están hablando y uno le dice a otro, yo no soy marica, y el otro le dice, no, yo tampoco, bueno. Nadie sabe, incluso ni ellos mismos, sin detectores, deben saber por qué se acostaron juntos. Es muy rara y muy forzada, la parte es como que tenía que pasar, ¿no es cierto? O sea, sí, pues sí. Me quedé solo con Juan esta noche y digo, bueno, vamos, que te doy, no sé. En fin, los actores principales y que más se destacan son Jake Gyllenhaal, quien seguramente conocerán por El día después de mañana, y Heath Ledger, por su trabajo menos reconocido en Los hermanos Grimm. Una buena anécdota es que luego de hacer este papel, Ledger eligió uno bastante diferente en la película Casanova. Tal vez... la antítesis, por así decirlo, como para dejar en claro Sombría, por supuesto, porque yo creo que este hombre, después de haber clavado y está gay, digo, no, me van a catalogar de marica, así que voy a hacer una peliculita un poquito más zarpada, me voy a comer un par de chicas, y dijo, bueno, voy a hacer Casanova. Además de las actuaciones, se destaca el trabajo excepcional de Gustavo Santaolalla, quien ganó un Oscar por la banda de sonido, por cierto, argentino, el muchacho, y en los Oscars dijo, ah, quiero agradecerle a mi país, Argentina, del que no he vuelto a ver en unos años, pero no importa, quiero agradecerle, ya que estoy. Nada. Incluso él mismo dijo que no podía creer que había ganado el Oscar porque estaba compitiendo junto a otro escritor de música muy importante que tenía incluso dos nominaciones. Ahora no recuerdo porque no me anoté en ningún lado el nombre, pero bueno, era otro director importante de música y justamente le ganó a él. Y realmente yo lo vi en la trilogía de los Oscar y la carita del... Era un peladito del otro. Y realmente le vi la carita de... He perdido, no lo puedo creer, y he perdido a un argentino, ¿no? Fue un momento muy importante. Dejando de lado la razón, porque no se puede decir que fue un impulso, ¿no? Toda la historia gira en torno al amor que se tienen estos dos hombres, cómo logran sobrellevarlo a lo largo de los años. Por alguna razón resulta siendo... muy previsible, y debo admitir que no soy de esos tipos que se la pasa pensando cómo va a terminar esta película. Si él va a ser él el que lo mate. No, yo no soy de esas personas que analiza todo hay mucha gente que sí, incluso he estado junto a esas personas mirando la película y la misma ha dicho, ah, sí, termina así. Y bueno, me cago en la película. Sí. Fueron esos momentos así, bastante like. Por supuesto, nunca más vi una película con esta persona, pero bueno, eso no viene al caso. Justamente, me la veía venir con esta película, desde la mitad más o menos, dije, esto va a terminar así, o esto va a pasar, y esto pasó, casualmente. Y por otro lado, es muy, muy larga y tediosa. Cuenta cosas muy sencillas que a veces duran decenas de minutos y a uno se le larga el bostezo que dice... Sí, totalmente, bostezos. Esos así bien largos y ruidosos, aunque por suerte no la vi en el cine esta película, lo debo admitir. Yo no la vi en el cine, vi una copia de la que le dieron a la Academia de Hollywood. Pero no se lo digan a nadie, ¿eh? ¿Qué más puedo decir? Esta peli se ganó su fama por el tema que trata. Nada que no podamos ver en televisión, en programas como Queer as Folk, en Izat. Y les digo que eso es más crudo que esta película, toda la vida. No sé si habrán cortado alguna parte o no, pero la verdad que se ve muy poco, pero lo poco que se ve es como que gasquito, ¿eh? Sí. Pero bueno, si quieren sacarle la duda a su novia de cómo se ven dos hombres haciéndolo, no duden en llevarla, va a ser muy bueno, incluso le va a ser bueno a ustedes. Quédense tranquilos. Esto es todo por hoy. Pronto les traeré más críticas en cuanto vaya al cine. A ver Capote y La Pantera Rosa, dos estrenos que tengo ganas de ver a ver qué pasa con esas dos películas. Este fue el podcast de cine en dotpod.com.ar. Mi nombre es Manolo de la Cerna y los veré como siempre en la próxima. Este fue el podcast de cine en dotpod.com.ar con Manolo de la Cerna.